kavana bemhina yae mal de dunu elala har de varna ganva mage jeevithe ma kalamba oba ei melese lo si tu vilase ke le lola belmen Tisfune noliu pengite hit purai tiruve noveyu sangite jivite dalva tamna alokayak se aadare to tingenana prarthana se setkavak viyavit setvatanni hitaibe oba soya ikilaye hitumate kelilola belmen hitahan kiti kavana emhina yae malde dunu elala karnde varna ganva maki jivite ma kalamba Oba ei melese, no si tu vilese, ke li lola belmen. Pahan vunisa helana madahasin Sattakin sanasemi nokiyu santose Jeevite giyak karana veena vakse Aadare to tingenena prarthana se Rattarang estegen manivanni Hitaipe koi ko he keri lola palmen na na na na na na na na na bemhina yae la la la la la la la har de varna ganva mage jeevithe ma kalamba oba ei melese no si tu vilase keri lola palmen